Christmas, everybody! I hope you've had a jolly time and lots of fun. And a happy, happy new year to you all! And if you're munching your delicious turkey at the moment, I hope it fucking chokes you! ¿Qué tal a toda esa pandilla que nos escucha? Esto es Lazos Punks. Estamos haciendo el último programa del año. Ese es el programa número 16. Aquí nos acompaña nuestro buen amigo Chiquis desde Guerrero, Acapulco, Guerrero. Y Chiwi desde Berlín, en Alemania. Aquí su servilleta El Grillo, desde Ensenada, Baja California, en México. Y vamos a platicar un poco sobre estas fechas decembrinas, todas las festividades que hay por esta época en el fin de año. Queremos hacer un poquito de retrospectiva de lo que fue el 2021 para nosotros, todavía en este estado pandémico, y hablar un poquito sobre lo que viene el próximo año, cuáles son nuestras visiones y perspectivas a futuro. La pieza que acabamos de escuchar es Merry Christmas, de los Crass. Y pues bueno, siempre es un gusto estar aquí y compartir nuestras experiencias, vivencias alrededor del punk con ustedes. Le paso la palabra a mi compa Chiwi. Y bueno, aquí andamos. Hola, pues, ¿qué tal? En esta ocasión no estoy en Berlín, sí estoy en Alemania, pero andamos visitando familia acá más cerca de la frontera con Holanda, cerca de las ciudades de Düsseldorf y Colonia, en un pueblo bicicletero, que bueno, yo le digo así, pero en realidad es una ciudad pequeña. Y sobre la canción con la que empezamos, pues no la pusimos completa porque dura 10 minutos, solo un pequeño extracto. Esta canción, como todo lo que hay alrededor de Crass, tiene una historia interesante. Ahí a quien le interese, pues hay mucha información en la red. Pues bueno, ¿cómo abordamos esto? Siento que ya como adulto y bohemio, como soy y como es la mayoría de la banda, de nuestra banda, lo que nos gusta más de estas épocas decembrinas es el famoso Maratón Guadalupe Reyes, que no he conocido a nadie que se lo aviente completito, pero bueno, hay bastantes fiestas, bastantes cotorreos y bastante bebida y comida, ¿no? En México, pues, se inicia con esto, con la celebración guadalupana, que pues tampoco nos vamos a clavar mucho con ese tema porque no somos religiosos, pero también si se investiga por ahí, tiene un origen prehispánico, al parecer. Los católicos, los cristianos se encimaron en todas las historias que venían ya de antes, se apropiaron de ellas, las acomodaron a su beneficio. Y aquí yo quería contar una pequeña anécdota que es algo de lo que me parece que se enriquece este programita de nuestras vivencias propias. Alguna vez que andábamos en la casa de un amigo cerca del Metro Pantitlán, en la Ciudad de México, salimos a la avenida para tomar nuestros respectivos transportes y dirigirnos a nuestros hogares. Y no recordábamos que era esta fecha, la fecha en la que hay las peregrinaciones hacia la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, que para quien no lo sepa son mares y mares de personas, va gente de todo el país, bueno, no, supongo que no todo el país, pero de varios estados de los alrededores, y ves personas que caminan y caminan desde dos o tres días anteriores, personas, camiones, bicicletas, todo lo posible, ¿no? Es una gran, gran, gran peregrinación de millones de personas que van a la Basílica de Guadalupe a ver a la Virgencita. Pues nosotros como punks teníamos rechazo a la religión, ¿no? Y no nos metíamos con nada de eso. Pero salimos ahí donde estaba pasando la procesión y nos dimos cuenta de que estaban dando comida. Y nos daban a nosotros también, ¿no? Ahí nos dieron unos sándwiches y unas naranjas que nosotros, ah, pues qué chido, ¿no? ¿Quién te da comida gratis? Y nosotros ni estábamos realmente en la procesión, pero caminamos por ahí para agarrar nuestro transporte y caminamos un poco más y nos dieron pan de dulce, nos dieron atoles, daban tamales, era sorprendente. Caminamos 10 minutos en la procesión y ya teníamos una merienda mucho mejor de la que pudimos haber pensado que íbamos a tener esa noche. Nos pareció, pues sí, muy sorprendente, ¿no? Lo que pasó en tan inesperadamente y en tan poco tiempo. Siempre pensamos en que íbamos a regresar en otras fechas para que nos dieran otra vez de comer en la procesión, pero nunca lo volvimos a hacer. Acercándolo más a mi vida hoy, viviendo aquí en Alemania ya desde hace algunos años, sí se ve alguna diferencia con la celebración. Pues aquí no hay celebración, desde luego, para nada de la Virgen de Guadalupe, y la Navidad se toma un poco diferente. Por ejemplo, los regalos para los niños son el 24 de diciembre. Aquí no los traen los Reyes de Magos como en México, sino el Christkind, se le dice, el Niño Dios. Pero que luego también, si les preguntas más, o sea, como casi todas esas tradiciones, no tienes que preguntar mucho porque siempre tienen sus inconsistencias. Y dicen, pero entonces el Niño Dios es el mismo que el que trae los regalos, ¿cómo ese niñito va a poder traer regalos? Y ya no saben bien qué responderte, ¿no? Pero así es. Y bueno, pues similar que en México, es también una buena oportunidad para la familia, para reunirse, para comer y beber, para celebrar, aunque también aquí se toma mucho menos en general. En México me acuerdo que eran unas borracheras con la familia y aquí no, son mucho más moderados en general. Y pues bueno, o sea, viéndolo como punk, pues yo lo veo muchas veces como que es repetir una mentira y pues, seguir dándole vida, ¿no? Manteniéndola. Pues me causa un poco de controversia porque, pues, o sea, no, yo no creo en eso, ¿no? Con toda esa historia y lo demás. Si investigamos un poco también la imposición de la celebración de Navidad del 24 de diciembre o el 25, es en sí una mentira también, algo que manipularon las religiones. Solo lo veo eso como una buena oportunidad para que la familia se reúna y haga algo en conjunto y no sé, esperaría que en algún día va a cambiar. No sé bien cómo, pero esperaría que cambie. Como las religiones están perdiendo mucha fuerza en todo el mundo, pensaría que esta visión religiosa de la Navidad tiene que ir desapareciendo, pero solo no sé muy bien cuándo. Y bueno, pues ya para Año Nuevo, que aquí se le dice Silvester, no sé bien por qué. Tiene también ahí una historia religiosa, me parece, y hacen una tronadera de cohetes. En Berlín casi no se puede dormir por un par de horas porque truenan cohetes por todos lados como locos. Cada año dicen que los están prohibiendo, pero luego también la gente los trae de contrabando de Polonia, que de Berlín a Polonia son una hora o dos, relativamente rápido, y allá venden unas cosas que parecen metralletas. Y las calles quedan llenas, llenas de basura, que luego la basura dura ahí una semana o más, porque en Berlín es mucho de que no hay gente que esté barriendo la basura todo el tiempo como en México. Allí siento que lo toman como, pues es tu calle y tú cuidas tu calle. Aquí hay mucho de esa responsabilidad personal, ¿no? Como tú vives en esa calle, entonces tú tienes que cuidar que no se tira basura en esa calle, ¿no? Tú mismo no tires basura y pues es una responsabilidad de cada persona. Entonces así hay un basurero. Y en general, cuando no es tiempo de coronavirus, hay fiestas muy, muy grandes en la calle, en la Puerta de Brandenburgo, que es uno de los monumentos característicos de Berlín. Se hacían unas fiestas de tecno, pero pues ahora con el coronavirus no hay tanto eso, ¿no? De hecho, pues también se están bajando mucho el contacto personal, porque pues seguimos con este virus, ¿no? Y bueno, pues yo ahí la dejo y ahí si tienen alguna pregunta o algún comentario. Gracias, Chiwi. Pues no, creo que más bien aquí nada más aclarar que para la pandilla que no sabe, el festejo Guadalupe Reyes, la idea, hasta donde yo la entiendo, es que el 12 de diciembre, que es el día que se festeja a la Virgen de Guadalupe, hasta el 6 de enero, se supone que debes hacer una borrachera continua, ¿no? Creo que es sin parar. Es para esa pandilla que no sabe que de eso va la cosa, ¿no? Y bueno, Ahora le paso la palabra a nuestro compañero Chiquis, a ver qué nos puede contar de estas fechas navideñas, o bueno, decembrinas, porque como dice Chiwi, ¿no? La Navidad es finalmente una tradición religiosa. También como dice Chiwi, que toda esta onda religiosa, pues vemos que cada vez pierde más fuerza, como pues más bien es una época de juntarse con la gente querida, a compartir, a pasarla bien, a echar fiesta y comida. Entonces aquí le paso la palabra al compa Chiquis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Grillo. Me da gusto saludarte. Chiwi, también un gustazo estar aquí con ustedes y compartiendo desde el puerto de Acapulco. Y pues bueno, ¿qué les puedo compartir de aquí a Acapulco? Si yo creo que a nivel nacional, no sé si también internacional, Acapulco se ha identificado por ser un puerto turístico en donde pues la fiesta no para. Los días célebres se festejan, ¿no? Y siempre hay fiesta, ¿no? En la zona turística. Y hablando precisamente sobre estas fechas, pues bueno, quisiera antes dar un comentario que me surgió por lo que dice Chiwi, ¿no? Que los españoles se apropiaron de varias situaciones que le cambiaron la perspectiva, ¿no? Le cambiaron la visión. Anteriormente, pues bueno, todos saben que los pueblos originarios de México prehispánico, pues tenía una cosmovisión totalmente diferente a lo que los españoles tenían, ¿no? Quiero dar un comentario porque pues es más importante para hablar, entrar un poco en contexto y es precisamente no de la Virgen de Guadalupe, sino que es de la Virgen de la Candelaria. Tengo un amigo que es historiador y en una plática que hemos tenido, bueno, que muchas que hemos tenido, salió el tema de que un grupo de los mayas celebraba una vez al año una especie de ritual en donde hacían un alimento semejante al tamal, en donde la simbología era reflejar el cuerpo humano, ¿no? De la persona. ¿Por qué? Porque le rendían tributo, ¿no? A esas habilidades y a esas herramientas que tenía el cuerpo humano, ¿no? Y anteriormente pues lo reflejaban en un tamal, en una especie de tamal, y esto lo hacían cada año. Y entonces viéndolo desde otra perspectiva, pues bueno, vemos un tamal en la actualidad y sabemos que pues el tamal viene con masa, que puede ser la piel de la persona, bueno, si le ponen pollo o le ponen otras cosas. Pues ahí están los huesos, ¿no? Del animal, la carne, ¿no? El chile, y arriba se asemeja a lo que es la ropa, ¿no? Que es la hoja. Entonces los españoles vieron esta celebración como pues algo que no podía llevarse a cabo porque representaba obviamente algo distinto a la idea católica de estos colonizadores españoles y le cambiaron, ¿no? La perspectiva, ¿no? Entonces cada 2 años aquí en México, digo, cada año, perdón, cada 2 de febrero se celebra la Virgen de la Candelaria y aparte se come tamales, ¿no? Tradicionalmente, entonces se me hace algo importante porque tiene que ver con lo que comenta Chivo. Por otro lado, compa, sí es cierto, como dice mi compa Grillo, el Maratón Guadalupe Reyes ya es algo muy, muy sonado, ¿no? Incluso desde que se acerca ya el mes de diciembre ya hay mucha información en internet, muchos memes en donde ya empiezan, ¿no? Como que a afilar detalles, ¿no? Para este maratón. Aquí en Acapulco, principalmente en la colonia donde vivo, que es una colonia popular que se llama 20 de noviembre, que al parecer es una de las colonias más religiosas que puede haber aquí en el estado de Guerrero, porque aquí mucha gente se acostumbra a velar a los santos. Y empiezan desde la velación de San Judas Tadeo, que también se hizo muy, muy famoso y muy, este santo muy, muy famoso y popular allá en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, desde el 28 de octubre ya empiezan las fiestas, ya empiezan a tronar muchos cohetes, esos cohetes que se escuchan muy fuertes. Yo siento que cada año los hacen más potentes. La gente gasta, es un gasto que hace, como todas las velaciones, ¿no? Rentan un chile frito. Hay danzas, hacen pozole, los cohetes no pueden faltar, el castillo, toritos que le llaman, ¿no? Algo muy, muy enfocado a la época, ¿no? Al año, a la, al día. Posteriormente, pues bueno, todo noviembre pues pasa casi volando. Aquí es el aniversario de la colonia y cada 20 de noviembre hacen un partido de fútbol y pues termina en mega fiesta, ¿no? Ya después en diciembre empiezan a llegar los turistas. Acapulco los primeros días no hay tanto de braille, no sé si lo dije bien, porque mucha gente precisamente se queda en sus casas para la cena navideña. Después de la cena navideña, que es algo muy de familia, pues ya se empieza a ver todo en Acapulco, un montón de gente, autobuses, todos esperando el año nuevo, pasarlo aquí en la playa. Y lo hacen porque cada año en la playa, en la bahía, en la playa, la bahía de Santa Lucía, la tradicional de aquí del puerto de Acapulco, hay unos juegos pirotécnicos que son no sé cómo cuántos. Entonces, aquí la fiesta no para, siempre hay fiesta y aquí la banda acapulqueña pues se rifa. Bueno, ya desde mi perspectiva, pues yo igual, ¿no? Al principio de chavito pues sí me la pasaba bien, pues eran tiempos de, bueno, obviamente de vacaciones, salir de la escuela, romper con la rutina y andar pues como de chavo, andar en la patineta con mis compas aquí en la calle. La cena navideña familiar y todo ese tipo de cosas. Ya después, cuando empecé a reivindicar el punk, ya empecé a encontrarle más sentido a las cosas. Para mí, igual, no creo mucho en esta, bueno, no creo nada, mejor dicho, en esta celebración que es la Navidad, que es el nacimiento de Jesucristo. Entonces, para mí, pues es una fecha que solamente fue impuesta, ¿no? Por la iglesia, ¿no? Aquí la opinión mía sería, pues, ¿por qué se incluye dentro del sistema educativo? O sea, las vacaciones, el receso laboral es por cuestiones religiosas de diciembre, y en mayo viene lo que es la Semana Santa, que también son recesos, ¿no? Entonces, todavía seguimos, nosotros como mexicanos, seguimos reproduciendo estos sistemas religiosos, ¿no? Que nos impusieron, pero bueno, es mi opinión nada más. Y pues bueno, quisiera terminar con esta aportación, pues, de que nosotros aquí, pues ahorita con mis hijos y mi compañera, pues bueno, tratamos de llevar unas fiestas en familia, ¿no? Cambiarle un poco la perspectiva de lo religioso, principalmente que es algo social, algo que pues conviva, ¿no? Porque pues bueno, como bien saben, yo trabajo fuera, mis hijos están aquí y pues bueno, son épocas de estar con la familia y pues también visitar a los compas. Chido, chiquis. Gracias por compartirnos tus experiencias alrededor de estas fechas. No sé, Chiwi, ¿quieres comentar algo alrededor de lo que nos comparte Chiquis? Me salió la duda, dijo, rentan un chile frito y no tengo idea qué significa eso. Ah, sí, cierto, me olvidó aclarar. No sabía, yo pensé que estaba en todo México. El chile frito se le conoce a un conjunto de músicos que hacen música de viento. Tocan la tambora, tocan la trompeta, tocan el saxofón y son principalmente sonidos tradicionales. Como te digo, no sé realmente cómo llegó aquí a Guerrero, pero sí sé que fue una propuesta de Chile. Chile creo que también tienen un sonido parecido y aquí se adoptó como algo tradicional y que se contrata, hay bandas que se contratan para cualquier tipo de eventos y principalmente ahorita tienen mucho jale por las fiestas aquí de las fiestas decembrinas. Ah, mira, no, ni idea. Y otra cosa, ¿no se cansan de tantos chilangos que van para allá? O sea, la gente de la Ciudad de México. Sí, bueno, no, bueno, como te digo, la situación es de que pues se llena, Acapulco se abarrota de chilangos, no nada más de chilangos, vienen de todas partes, ¿no? Pero principalmente vienen aquí los vecinos de la Ciudad de México y ha habido casos en donde pues la playa en la fiesta se termina en golpes. De hecho, hay unos videos por ahí que están circulando, que un grupo de turistas de la Ciudad de México, chilangos, que se enfrentaron con unos meseros y siempre hay disturbios, siempre hay golpes, siempre hay enojo, ¿no? Y una parte por la banda que ya anda medio alcoholizada, y otra parte también hay que reconocerlo, es el abuso de los prestadores de servicio. Digo, no todos son iguales, así como no todos los turistas son iguales, pero pues sí ha habido casos que terminan en golpes. Ahí a colación, ¿no? La letra de la canción de Atóxico, la de Chilango, que dice: solo sales a provincia a hacer tus porquerías, ¿no? Sí, claro. Sí, de hecho, pues bueno, mucha banda de México, pues bueno, ya ven, no están acostumbradas a vivir aquí en el calorcito, ¿no? De Acapulco, y es muy común ver gente en la costera, principalmente con traje de baño, ¿no? Y con sus trencitas y bien chapeaditos, ¿no? Del sol y ese tipo de cosas, pero sí, son fechas que se llena mucho aquí en Acapulco. Yo me considero chilango, llevo casi la mitad de mi vida viviendo en la Ciudad de México, y creo que la onda del chilango es aquel que viene de provincia a vivir a la Ciudad de México y agarrar las malas mañas, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que generalizar o sea, este tipo de cosas pasan, ¿no? Y luego, es que luego hay cosas muy fuertes, como mi compañera me contaba que una vez salieron de viaje en familia, y creo que en Sonora, o no me acuerdo en qué estado norteño, les grafitearon el carro con una consigna muy famosa que decía: haz patria y mata un chilango. Y pues ese tipo de cosas son, creo que ya otras palabras, ¿no? Creo que pues sí, la gente del centro se ha hecho de mala fama con este tipo de situaciones, pero bueno, a cualquiera le pueden pasar, no importa de dónde vengas, ¿no? Gente fea hay en todos lados, así como gente chida también. Sí, así es, digo, como dije hace un momento, no vamos a generalizar, y digo, a mí se me hace, no sé cómo lo tomen los que viven allá, o sea, Chiwi vivió allá y tú vives allá, pero aquí, por ejemplo, la palabra chilango es un despectivo, ¿no? O sea, chilangos, no son chilangos. Se ha generado, te digo, todo un contexto como de, no de desprecio, te digo, pero sí, siempre en todas las vacaciones siempre hay noticias de ese tipo de cosas, ¿no? Que suceden. Pero digo, como digo, no todos son así, o son situaciones que se salen de control nada más, y siempre sale el despectivo, ¿no? Pero sí, digo, no vamos a generalizar. Como lo dije hace un momento, no todas las personas que vienen de turistas tienen malas mañas, ¿no? Y no todos los prestadores de servicio que están aquí en Acapulco son abusivos. Entonces, qué bueno que aclaraste ese punto, Grillo. Chido, chido, Chiquis. Gracias también por compartirnos todas esas experiencias de por allá, ¿no? Sí, ese tipo de cosas pasan. Y pienso que también tienen que ver principalmente con el turismo, de que pues hay ritmos diferentes. El caso de la Ciudad de México, el ritmo es luego muy acelerado, ¿no? Entonces, acoplarte al ritmo de la playa o del mar, luego no es tan fácil, porque hay que bajar el ritmo o subirlo. O yo sé que Guerrero, y principalmente Acapulco, siempre ha sido una zona muy conflictiva. Entonces, pues siempre van a venir estos choques de estilos o formas o ritmos. Y bueno, este tipo de situaciones, de desencuentros, pues pueden pasar, ¿no? No sé si quieren aportar algo más de lo anterior, o yo me sigo con mi participación. Paz. Pues venga. Pues bueno, para mí estas fechas, pero a pesar de que parte de mi familia, principalmente mi abuela materna, pues sí tiene una línea más católica. En casa de mi mamá y papá nunca practicamos alguna religión. Ellos más bien siempre se mantuvieron muy respetuosos de las tradiciones religiosas, pero no nos las inculcaron en casa. Pero para mí en la infancia la Navidad era muy importante, porque pues era una época de estar con, pues, cerca de la gente que quieres, de los amigos, pues evidentemente la cuestión de los regalos, ¿no? Y los juguetes y ese tipo de cosas. No sé, como que siempre tenía esta idea como calientita del hogar. No, es el caso de papá, pues no, por ejemplo, él no tuvo, él vivió una infancia un poquito complicada, entonces no le tocó este tipo de cosas de los juguetes y los regalos en esas épocas. Entonces siempre pasa, ¿no? Que quieren reponer lo que no pudieron vivir. Y acá siempre se vivió un ambiente muy acogedor, pero lo asocio más con eso. Se van a reír de mí. Yo de niño sí creía en el Santo Claus, ¿no? Pues eres inocente y además, pues yo crecí cerca de la frontera y la cultura fronteriza alrededor de la Navidad es muy, pues sí, es mucho sobre la cuestión del consumo, ¿no? O sea, finalmente Estados Unidos, que es lo que son nuestros vecinos acá. Es un lugar donde el capitalismo gobierna y el consumismo disfrazado de buena onda y con la onda familiar y todo esto, pues existe. Pero de niño yo no me percataba esas cosas y más bien vivía como una especie de ilusión navideña que con el tiempo se fue rompiendo y en la adolescencia fui cuestionando mucho. En la adolescencia yo tenía una especie de rebeldía hacia la religión, hacia el catolicismo, el cristianismo. Yo me decía anticristo, cuestionaba mucho a mi abuela y a mis tías que son muy, muy cercanas a la religión católica. Ahora les respeto un poco más. Finalmente, pues cada quien decide depositar su espiritualidad como quiere. Pero bueno, el aparato que hay detrás de las religiones, principalmente en la católica, que es súper oscuro y muy feo, ¿no? Pues bueno, eso lo seguimos cuestionando, ¿no? O sea, no es lo mismo depositar tu espiritualidad o no sé, tus ganas de practicar una religión en algo a ser parte de otro sistema opresor como es pues en este caso la religión católica, ¿no? Que pienso yo que más allá de no sé, transmitir cosas que le sirvan a la gente, pues terminan abusando y lucrando con la fe de las personas, ¿no? De adolescente también fue interesante porque es la época donde tenía la oportunidad de ver a mis amigas y amigos más queridos. Viajábamos mucho al pueblo de mi mamá, que creo que en algunos otros programas lo he mencionado, que está en Baja California Sur, que es un pueblito pesquero muy chiquito. Y ahí pues, compartía mucho con las amigas, los amigos. Se acostumbra en el pueblo de mi mamá en esta época hacer muchas fiestas de 15 años, bodas, y todo eso implica hacer fiestas para el pueblo, porque como es un pueblo pequeño y hay que llenar luego los salones, el salón de fiestas, que creo hay más de uno, pero el principal es uno grande, ¿no? Y entonces, pues todo el pueblo está invitado, ¿no? Y si no estás invitado, después de cierta hora puedes entrar y son unos bailongos y está la cumbia norteña sonando o algunos, o el norteñito también, que el tacataca que le dicen, ¿no? Porque así suena la batería, o los corridos o ese tipo de cosas. Entonces, era una época de mucha fiesta, mucha convivencia. ¿No? Pero en lo que me tocó a vivir, pues, ¿no? Tengo muy buenos recuerdos. También les he mencionado que yo crecí en la cultura del surf y pues íbamos a surfear con mucho frío. Tenemos que usar unos neoprenos para podernos meter al mar, pero siempre era como que lo máximo era poder, después de la fiesta del 24, la famosa Nochebuena, el 25 ir muy temprano a surfear a la playa y también después del 31, el día primero, muy temprano, la intención siempre era ir a surfear y recibir el año con las olas del mar, ¿no? Es todavía parte de nuestra cultura en el pueblo de mi mamá. Las veces que la pasé en Ensenada, pues también yo cotorreaba mucho con mis amigos del barrio, casi no me llevaba yo con la gente de mi escuela porque siempre se burlaron mucho de que yo era punk y que tenía ciertas cuestionamientos o ciertas ideas y que no era, pues no me quería normalizar como todo el mundo, ¿no? Y bueno, me entendía mejor con mis amigas y amigos del barrio y también, afortunadamente, crecí en un barrio cerca del mar. No es una playa bonita, es una playa industrial, muy fría, rocosa, pero siempre tuvimos la onda de ir a surfear y esta onda de recibir tanto el 25 como el día primero. El año, los días con las olas y esta época en Ensenada hay muy buenos oleajes, hay esa época de tormentas y entonces se pone bravo y picado el mar, pero eso son buenas noticias para la gente que nos gustan las olas. Y otras cosas interesantes que compartir, pues no sé, hace rato fuera del aire les platicaba a Chiquis y a Chiwi que mi mamá, a pesar de que no le gustaba como que yo anduviera en el punk y que me vistiera diferente, que fuera un raro y curioso, pues terminaba cediendo un poco y me regalaba lo que ella podía conseguirme, ¿no? A veces playeras de bandas que en aquel momento me gustaban, principalmente de punk rock californiano o punk rock del gabacho o inglés, no que sé, que un cinto de estoperoles. Alguna vez me mandó a hacer un pantalón de estos como de tela escocesa, y yo era feliz con ese pantalón porque me sentía que traía todo el visual punky, ¿no? Entonces, también alguna vez ella me echó la mano para que me pintara yo el pelo, ¿no? Y me lo pinté de rojo y me decían que me parecía al Johnny Rotten. Que bueno, entrando a la escuela después de las vacaciones, pues no me dejaron entrar a la secundaria así con el pelo pintado y los pelos parados. Entonces me lo tuve que pintar de castaño oscuro o de negro, no me acuerdo. Pero bueno, entonces esa época también, pues en mi adolescencia tenía mucho que ver con el punk. También aquí en el barrio, había algunos amigos que tenían instrumentos y nos juntábamos en la casa de un vecino y nos poníamos a palomear. Yo me pegaba unos gritos. Es una época, pues donde no había que ir a la escuela y siento que, pues, la asocio mucho con el punk. También había la posibilidad de que viajábamos a Estados Unidos a hacer compras, que es algo muy común en la frontera. Ahorita ya no tanto con el COVID, pero antes era más común. Todas las familias iban a Estados Unidos que a comprar regalos y hacerse de compras. Era más accesible la frontera que lo que es ahora. Y también ahí había oportunidad de hacerme algunos discos, ¿no? Entonces llegué a hacerme de varia música. Pues sí, principalmente de punk inglés y gabacho, ¿no? Pero bueno, era lo que yo tenía aquí a la mano. Lo tengo también en algún fin de año en la secundaria. Me pude presentar con mi banda, que tenía que en aquel momento que nos llamábamos los Hijos del Aguizote, porque yo era muy fan del Guadalupe Posada, el caricaturista, y por ahí creo que él dibujaba en un periódico en la época del Porfiriato que se llamaba El Hijo del Aguizote. Entonces yo tenía mi banda que nos llamábamos los Hijos del Aguizote. Y pues fue en esta época que tuve oportunidad de presentarme en vivo con unos amigos. El frío también te da la oportunidad de andar con tus botas, andar con tu chamarrota, con parches. Era más fácil portar un visual punky en el frío que en el calor, ¿no? Para mí, ¿no? Porque para mí el calor eran pues shorts, nada más playeros, y entonces no había la oportunidad de tanto de lucir como tu visual. Y siempre también tuve mis gustos más oscuros, ¿no? Más darketones de repente, y también, pues esta época, hace mucho frío en Ensenada en esta época, entonces pues se prestaba para poder desahogar todas esas aficiones que yo tenía en aquel momento, ¿no? En los últimos años, pues la he pasado más en la Ciudad de México, aunque a veces vengo a visitar a la familia, pero ya ese, por decirlo de alguna manera, espíritu navideño, pues se ha ido difuminando. Ya no ha implicado para mí lo que era antes, pero aún así intentamos pues compartir con la gente que uno quiere y que está presente en esta época, y continuar con estas, pues, como, no podría decir yo tradiciones, pues más bien estas ondas de recibir el año en el mar y con las olas, y seguir surfeando, intentar surfear el día primero y que no nos gane la borrachera del 31. Pues hasta creo que por ahora es lo que puedo compartir alrededor de estas fechas. Grillo, allá en el norte también son guadalupanos. Fíjate que no tanto como en el centro. Yo en el centro me tocó ver una afición o un gusto o una cultura más cercana a la Virgen de Guadalupe. Pienso que la gente católica del norte, pues sí, ha de tener cierta inclinación hacia la onda guadalupana, pero no está tan presente como en el centro del país. Inclusive, a mí me llamaba mucho la atención que ver que rockeros del centro del país traían también esta cultura guadalupana, ¿no? Así como podían portar una chamarra de la banda Bostik o del Tri, pues también luego traían un parche de la Virgen de Guadalupe O veías a gente bien rockerona en la ¿cómo se dice? Peregrinación. No, estoy diciendo mal. A ver, corrígeme, Chip. Peregrinación. Peregrinación, en la peregrinación. Pero acá no veía tanto eso. Inclusive, les digo que la familia de mamá es católica y ellos, pues sí le tienen cierto. Hay cierta onda hacia la Virgen de Guadalupe, pero en estas fechas como que más es recibir al mentado niño Dios, ¿no? Y sí, en el centro, pues sí es otra onda, ¿no? Es toda una festividad enorme, enorme, enorme. Oye, Grillo, yo tengo una duda. Allá en el norte está la cultura del narcotráfico muy arraigada. Digo, no es un secreto a voces, ya todo el mundo lo sabe. Y ahorita, por ejemplo, en Año Nuevo, aquí en Guerrero, que también tenemos nuestra historia en ese contexto, se acostumbra mucho a tirar un balazo al aire, pero es algo exagerado. No sé si allá se lleva a cabo esta práctica, ¿no? En el pueblo de mamá, sí he escuchado que hay de repente ciertos balazos, pero no es tan común como en el centro del país o en el sur. Al menos no en mi contexto, no lo veía tanto, aunque sí de repente sonaba la onda de los balazos. Y la cuestión del narcotráfico, pues es como que su auge es relativamente nuevo. Cuando yo estaba pequeño, pues no sonaba tanto. O sea, sí, siempre ha habido narcotráfico y drogas y todo eso, pero la cultura sí, como lo es ahora, no estaba tan presente, ¿no? Era otra cosa. Estaba más underground, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahorita sí hay mucha. Hasta los morros. Yo tuve primos que querían ser narcos y todo eso, pero eso es muy nuevo. Para mí no me tocó. Ni siquiera con mis primas o mis primos no hablábamos de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es más de unas generaciones para acá eso. Ah, va, chingón. Gracias, Grillo. Y qué chido, ¿eh? Qué chido lo que dices, ¿no? Qué afortunado también vivir cerca del mar, de la playa, porque aquí en Guerrero, como bien sabes, también es un estado en donde pues hay mucha playa y también hay banda surfer, ¿no? Y yo en su momento también surfié. No me clavé tanto, pero pues sí estaba como que siguiendo las olas, ¿no? Y qué chido, ¿no? Que recibir el año nuevo es estar en la playa y agarrar buenas olas, y eso se escucha muy chingón. Qué chido, sí, pues era un gran reto, ¿no? Porque siempre estaba por ejemplo, en el pueblo de mamá, pues siempre es el baile de Año Nuevo, el baile de fin de año. Y pues es una fiesta que de repente acaba a las 9 de la mañana o 10, 11 de la mañana, ¿no? Y era la onda de a veces irse en vivo, o sea, de la borrachera y el bailongo, porque se armaba muy buen baile y estabas con todos los compas y en el cotorreo y todo. Y bueno, pues vámonos directo a la playa, ¿no? Porque hay que recibir el año con el mar, ¿no? Entonces, siempre era un reto, pues era un reto. Qué chido, Chiquis, que también tuviste esta cercanía hacia el surf, aunque no dices que no lo seguiste, pero bueno, siento que cachas un poco de lo que intento compartir. Pues bueno, entonces podemos pasar a una rola, a una canción. No sé cuál sugieren. Yo pienso que así como en orden de participación, Chiwi, si quieres proponer una rola. Sí, pues ahora que somos menos, que nada más nos juntamos tres, y hablando de estos temas navideños y demás, escogimos cada quien dos canciones. Yo pongo esta del síndrome de la Guadalupana, el síndrome del punk de la Ciudad de México, más que nada como una curiosidad, porque yo cuando me enteré que existía, bueno, esta canción de la Guadalupana la escuché de niño muchas veces, y cuando me enteré que el síndrome del punk le había hecho de alguna forma una versión en punk, no lo podía creer, o sea, más por algo raro. Entonces es un poco como un detalle curioso. Y la que va así más, va más en serio es la de Sociedad Alcohólica, que también me gustó mucho allá a mediados de los años 90. Siento que en sus primeros discos sacaron muy buenas canciones y pues la letra de esta canción me gusta mucho. Va, chido, y ahorita regresamos. Desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeyac. Hace 500 años nos invadieron y pisotearon nuestra cultura. Armados de espada y cabús, cargaban la bolsa de lana, en ella despecaban sustancias de esclavitud. Cruzaron los mares, con ellos viajaban las ratas enfermas de un virus mortal. Genocidio, los dioses quebrados, lo mundo barbado y la maldita vecindad. Yo va a comenzar, la grabación va a comenzar, suspensión por la nube. Ahora en este siguiente bloque vamos a hablar un poquito en retrospectiva sobre el 2021, que fue un año muy movido, muy difícil, un año de pandemia a nivel global. Y bueno, de aquí le cedo la palabra a Chiwi para empezar este pequeño bloque. Pues queriendo hacer una pequeña retrospectiva sin clavarnos tanto también porque siempre nos alargamos más de lo que nos gustaría. Ya también grabamos varios programas de comunidad de Lazos Punks sobre los temas que nos parecían más interesantes. Algo que quiero nombrar de nuevo, pues fue el desalojo del Wagenplatz de la COPI, que grabamos un programa sobre ese tema en específico, pero pues sí, sigue doliendo, que siento que con eso están matando el espíritu de Berlín, que al menos a mí y a otros cientos o miles de personas nos gusta, pero pues siempre, o esperemos que no siempre, pero la lógica del capital y del dinero pues va muy fuerte, ¿no? Y hay resistencia, pero pues a muchas veces difícil. Y pues también siguió el maldito COVID, ¿no? No, siempre pensamos que ya se va y regresa y varia gente me ha preguntado que cómo está en Alemania, porque en los medios de México se ve que está difícil, que está dura la situación. Y pues yo en Berlín no he visto mucho. También me he enterado más por los medios que dicen lo mismo. Solo conozco a una persona que le dio y sí estuvo mal un par de semanas, bastante mal, pero salió adelante, un paisano mexicano de hecho. Y pues sí sigue habiendo el debate sobre vacunas sí, vacunas no. La mayoría de la gente que conozco está vacunada, yo también estoy vacunado, pero conozco varias personas que no. Y en el grupo que tenemos para coordinar el programa y para cotorrear también, que se llama Lazos Punks, un grupo en Signal. Chiquis nos pasaba una noticia de que la Polla Records ahora está haciendo ahora sí su gira de despedida. Esperemos, bueno, no sé, no esperemos, pero ya se han despedido un par de veces y siempre regresan. Pero bueno, Evaristo, tal vez ponemos la noticia ahí en la descripción del programa, invitó a un colectivo de gente. No, no creo que se puede decir antivacunas, pero gente crítica al control que trae el pasaporte COVID. Aquí en la Unión Europea hay un pasaporte COVID que es tu certificado de que ya estás vacunado y sin él no puedes entrar a muchos lados. Aquí en Alemania se maneja mucho la norma del 2G, que es que o estás vacunado o te dio COVID en los 6 meses que acaban de pasar. A lo mucho en los últimos 6 meses y con eso tienes derecho de pasar en varios lugares. De hecho, pues casi en todos lados de momento. Solo puedes pasar más libremente en donde se vende comida, porque pues, se ve como inhumano de que si no te quisiste vacunar, te negamos la comida, ¿no? Pero a la ropa, a los libros, a muchas otras cosas más, es o vacunado o sanado. Y bueno, pues fue algo controversial esto de Evaristo invitando a este colectivo. Yo primero pensé que la noticia iba a decir que ya se parecía a Miguel Bosé, que Miguel Bosé es más conspiranoico ahí diciendo bastantes tonterías sobre la vacunación y el COVID. Y pues bueno, ahí lo dejo de momento y no sé qué si quieren participar ustedes. Bien, Chiwi, pues no sé, Chiqui, si quieres hablar un poquito sobre este tema de las vacunas y los antivacunas y toda esa controversia que existe. Sí, gracias. Gracias, Grillo, y chido, Chiwi, por tu aportación. Una pregunta, Chiwi. Tú te vacunaste, ¿no? Ya dijiste, pero ¿cuál fue tu decisión? ¿Por qué te vacunaste? No, no quiero hablar tanto de eso porque son temas también personales, pero lo que más puedo decir fue por pragmatismo, por que no quiero que se acabe ya esta situación y quizá la forma más fácil que yo vi para que se acabe fue vacunándome, aunque también tengo bastantes dudas al respecto. Y pues sí, esa es una respuesta sencilla. No, está bien. O sea, yo no cuestionar, yo también estoy vacunado, sino que me llama mucho la atención este movimiento que se ha gestado, ¿no? Precisamente como te digo, la naturaleza del movimiento antivacunas, siento que está más enfocado a las teorías conspirativas, ¿no? Conspiranoicas. Y lo de Evaristo, o sea, el artículo que les compartí, pues sí tenía algo que ver en ese asunto, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo me vacuné precisamente porque yo creo que creer y pensar que una vacuna te va a instalar un chip o que el gobierno, el Estado mexicano y los gobiernos de todo el mundo van a tener una, como te digo, un vínculo contigo y te van a estar guiando, ¿no? Y te van a estar vigilando y te van a estar viendo qué haces y qué no haces, ¿no? Entonces, para mí se me hace muy absurdo creer todavía en ese tipo de teorías, que son teorías, para mi punto de vista, que están basadas en el mito, ¿no? O en algo que no está sustentado científicamente, ¿no? Entonces, para mí creo que es muy exagerado este asunto de las vacunas. Habrá que, digo, yo respeto cualquier movimiento que se gesta, pero pues habrá que ver cuál es el interés principal de estas personas, ¿no? Porque yo desconozco mucho, pero sí lo que he visto en internet es eso, ¿no? Que es una manera de controlar y pensándolo desde otra perspectiva, pues bueno, si habla de vigilancia, pues sabemos que la vigilancia está en el internet, está en los sistemas operativos, está en las redes sociales, así que se me hace para mi punto de vista, es algo absurdo. Pues sí, bueno, ese es un tema, de hecho tal vez es el tema del año o de los últimos 2 años de vacunas sí, vacunas no, porque sí, ¿por qué no? El COVID lo inventaron en China, el COVID llegó con el 5G, no sé. Son temas ya controversiales. Pero bueno, yo al menos lo que veo, conozco familias, una familia, una pareja, a un individuo, varias personas que no se quieren vacunar y siento que no se les puede englobar tan fácil como decirles tan fácil de son antivacunas y ya, ¿no? Son gente muy crítica con varios aspectos. Tengo un amigo, por ejemplo, el mexicano, que dice, pues es que están haciendo su agosto las farmacéuticas, ¿no? Y es cierto, las farmacéuticas están aprovechando de una enfermedad de esta pandemia para enriquecerse, ¿no? Y ya así como cada uno tiene más o menos una razón por la cual no vacunarse, algunos, por ejemplo, sí los veo más conspiranoicos que están sacando sus teorías de no sé dónde y suenan bastante descabelladas. De hecho, uno dice que no existe el COVID, que la gente se muere normalmente de estas influencias o demás y pues bueno, yo no lo creo, ¿no? A mí una tía se me murió de COVID y pues bueno, sí, como decía antes, o sea, no es un tema fácil, ¿no? Y se sigue hablando de esto por todos lados y no se llega a algún consenso, ¿no? No, no decía una rola ahí de la Polla de Records que la ciencia, el progreso, el orden y la paz, ¿no? Aquí sí hay una cuestión y voy a rescatar algo que ahorita comentó el Chiquis, ¿no? De ignorancia, porque me parece que no se trata de creer o no creer en el COVID, ¿no? Finalmente, este virus existe, ha estado existiendo desde hace mucho tiempo. Son mutaciones nuevas del virus. Las mutaciones existen en los virus. Ahí sí hay que considerar más todo el esfuerzo que hacen muchas biólogas y muchos biólogos por entender estos fenómenos naturales, que eso es lo que son. No se trata de depositar fe o no en la vacuna o en los virus, porque son cosas que sí existen. Lo sabemos desde que pisamos la tierra, ¿no? Lo que sí puede existir alrededor de todo esto es aprovechar este tipo de ocasiones para la cuestión del control social, ¿no? Para aprovechar esto como para reprimir, para dividir, para separar. A mí me daba mucha, pues no esperanza, porque dejé de esperar hace mucho tiempo, ¿no? O bueno, de tener esta idea de esperanza, pero sí veía con el auge del Internet un poquito más de conexión a nivel global y fantaseaba con la idea de que ya no existieran las fronteras, de que las culturas del mundo pudieran compartir y entenderse mejor, que hubiera mejor comunicación, mejor contacto. Y este tipo de situaciones, como lo está haciendo la pandemia, que ya, mierda, ya llevamos 2 años con este problema, pues se ha también aprovechado para comenzar a dividir a la población, ¿no? Ya pienso que pasamos a nivel social del racismo a una cuestión de que no te acerques a ese humano porque no sabes si está infectado o no. Y es como una especie también de discriminación o exclusión, ¿no? Y de división entre la humanidad. Entonces, como dice Chiquis, la vigilancia existe, ¿no? La vigilancia está en las calles, la policía siempre ha estado, el Estado siempre ha tenido esta fantasía de control y dominación, ¿no? Los movimientos antisistema y antiestado también hemos existido y estamos aquí presentes, ¿no? Pero toda esta onda del COVID vino a ser un batidero y bueno, toda esta idea que tenía de que ahora con las comunicaciones de ahora íbamos a tener mejor contacto humano, pues siento yo que no sé, que estamos viviendo un retroceso muy fuerte, ¿no? Toda esta onda de que ya no puede uno circular tan fácilmente por el mundo, a pesar de que antes era difícil por las fronteras, pero bueno, se encontraba la manera. Ahora con esto de si tienes un certificado de vacunación o no, que puedes entrar o no, o si te pusiste tal vacuna, me parece súper peligroso porque bueno, principalmente por esto, por la división que este orden mundial, o no sé cómo le queramos llamar, está provocando, ¿no? Pienso yo que, bueno, yo me vacuné, supongo, desde niño, porque de niño te vacunan contra el sarampión y la viruela y ese tipo de cosas, que también son virus o problemas de salud que existen, ¿no? El polio y ese otro tipo de cosas. Pero bueno, eso es independiente a igual a la gente que está en el poder y que está teniendo la posibilidad de abusar de esta situación. Entonces, por ahí va un poquito lo que quiero compartir. No sé si tienen algo que retroalimentar de esto. Pues a mí ya me gustaría ir cerrando el punto porque pues da para, ya ven, por todos lados está debatiendo y hay libros, hay foros de internet, Facebook y esas madres y están que arden de tanto pinche debate sobre estas madres y nada más no se llega a ningún punto. Yo lo que le he dicho a varios compas es, pues es que el peor problema es el capitalismo, ¿no? Y el capitalismo se aprovecha de todo, o sea, se aprovecha de nuestra comida, de nuestra comunicación, de nuestra ropa, de todo. Entonces, pues vio COVID y desde luego también cómo le saco provecho ahí. Y pues bueno, ahí lo dejamos. Tal vez para seguir hablándolo en otros momentos, ¿no? Y otra cosa, pues yo pienso que la pandilla, en general, la población del planeta Tierra, pues tiene la libertad de si se quiere vacunar o no, o sea, debería tenerla, pero pues eso es ya bajo el propio riesgo de la misma pandilla, ¿no? No sé, como dice Chihui, es una discusión muy compleja, muy difícil, pero bueno, al menos aquí pudimos aterrizar uno que otro punto. Chiquis, no sé si quieras presentar las rolas que quieres compartirnos o Va, opinar va, algo más de Simón. esto. No, no, no, está bien. Digo, para no alargarnos, un tema que nos podemos llevar medio día, ¿no? Pero bueno, hay que ser muy breves. Y nada más cerrar diciendo pues que cada quien tiene la libertad de vacunarse o no vacunarse. No nos van a imponer alguna vacuna. Y ahí es donde empieza el problema, siento yo, ¿no? Que en los aeropuertos o en los países, ¿no? Empiezan a pedir el certificado de vacunación y eso yo creo que ahí genera molestia, ¿no? Porque una persona pues tiene el libre albedrío de decidir qué es lo que quiere hacer, ¿no? Para él mismo. Y nada más cerrar. Eh, eh, Bueno, es Charlie, bueno, este tema siempre es difícil y a lo mejor ni se puede dejar ir, pero la libertad de uno empieza, termina donde empieza la de los demás. Aquí a veces en el U-Bahn, en el metro, en Berlín, todo el mundo tratamos de tener cuidado, vamos con nuestras mascarillas y de repente se sube alguien sin mascarilla y como viendo a los demás con cierto, como diciendo, a ver, díganme algo, como yo no me quiero vacunar y me vale madre el COVID y a ver quién me dice algo, como buscando conflicto. Y yo ahí no puedo decir de su decisión de si no se quiere vacunar y quiere contagiar a otros o no sé. Mira, voy a hacer una breve analogía, a ver si ayuda un poquito a cerrar. Imagínate que todos, así como subirse a un vagón del metro, todos coincidimos en asistir a una orgía, ¿no? Porque nos gusta el sexo y queremos pasarla bien y nos queremos follar unas con otros, unas con unas, unos con otros, ¿no? Así, como sea, no hay problema ahí, como nos guste. Y acordamos todos en que, bueno, hay infecciones. De transmisión sexual y pues queremos protegernos, entonces acordamos cierta medida de prevención y usamos protecciones, ya sea condón o algún otro método que se acuerde para esta fiesta u orgía, ¿no? Entonces, si llega alguien queriendo romper eso, pues no nos está echando a perder la fiesta, pues, ¿no? Finalmente todos queremos pasarlo bien, ¿no? Y tener digo, no estamos exentos de que nos infectemos, pero bueno, la precaución o las medidas para prevenir eso, pues las podemos tomar, ¿no? Y entonces, como dice Chiwi, si uno quiere convivir, pues convive, ¿no? En el espacio con más o menos con los acuerdos que se puedan tener, ¿no? Y si no, pues sí hay un problema. No, pero bueno, es que ya queremos pararle, ¿ah? Pero siguen las opiniones. Ahí dependen las normas que se han aceptado en el grupo, ¿no? Me imagino que hay normas que se aceptan y normas que no se aceptan. Por ejemplo, el uso de la mascarilla y del cubrebocas es fundamental para prevenir los contagios y yo creo que eso sí no entra a discusión. La cuestión de la actitud de las personas que lo toman, yo he visto aquí en Acapulco mucha gente sin cubrebocas, turistas, gente local, familias, hasta uno, ¿no? Se llega como que a relajar por ese asunto, ¿no? Y no usa el cubrebocas. Yo me refiero principalmente a la cuestión de la vacuna, que ha hecho mucho eco en los últimos meses, porque pues se ha venido gestando un movimiento, ¿no? Un movimiento social que el estandarte es no a las vacunas, no a las vacunas y todo esa estructura que conlleva, ¿no? Y el debate que se genera, porque siempre hay debates que se generan y medios de comunicación que tienen el monopolio de la información y ese tipo de cosas. Pero bueno, mi opinión es basada, no basada, es enfocada principalmente a la vacuna. Si uno se quiere vacunar o no, es su decisión completamente. Y vuelvo a repetir, aquí el problema inicia, creo yo, cuando te empiezan a imponer algo, ¿no? Te empiezan a decir, si no estás vacunado, no entras, ¿no? Y ahí entra la cuestión de la exclusión, de la discriminación y etcétera. Sí, pues bueno, es que no me parece un tema tan sencillo como que cada quien escoja, porque en Estados Unidos esta es una decisión política, ¿no? Los de derecha, los trumpistas, no se vacunan ni quieren usar mascarilla. Y ya dicen, pues es mi libertad, pero que eso hace un poco que no se vaya la enfermedad, ¿no? Y en Berlín también lo veo similar, que en las manifestaciones de la gente que está contra las vacunas, no usan las mascarillas y rechazan el uso de las mascarillas y pues es parte de lo mismo, pero bueno, ya mejor vamos con la canción. Órale, va, Simón. Venga, chiquis, preséntanos tus rolas para no demorar más. Sí, va, órale, va, Simón. Bueno, compas, les quiero poner dos canciones. Este episodio lo venimos armando desde antes de Nochebuena y me puse a recordar qué grupo de punk tiene letra que tuviera que ver con el contenido de este episodio. Y en la búsqueda por estas canciones me encontré con una canción de Los Escorbuto que nunca la había escuchado. La canción se llama Felices Navidades Sangrientas. Y le comentaba fuera del aire y antes que entrara Grillo aquí al Chiwi, que si la había conocido. Igualmente también es una canción que no la conocía tampoco Chiwi. No sé si Grillo la topas. Pero pues bueno, se me hizo algo chido y algo pues que la quiero poner. Y la letra habla principalmente de un engaño de la sociedad y pues supongo que se refiere al engaño de la Navidad. Esa es una canción. La canción siguiente es de una banda que me gusta muchísimo. Es una banda californiana que, bueno, la canción que voy a poner es un cover, pero la original la canta la banda de los Dead Kennedys. La canción se llama Vacaciones en Camboya y la toca una banda de narcopunk española que se llama Puaj. Viene en un disco que se llama El Ritmo de las Ideas, algo así. Y pues una versión en español que se llama, ya lo dije el nombre, y pues bueno, la elegí porque hablamos del contexto de las vacaciones y ese tipo de cosas. Y pues bueno, espero les guste. Gracias. Thank you. Pues va que va, muy buenas rolas. Gracias, chiquis, por compartirnos estas músicas. Yo no conocía esa rola de Escorbuto, pero bueno, qué chido que la compartiste. Yo, yo dudo de su originalidad. Ah, sí. Y sí, está un poco rara. Órale. La de Holiday in Cambodia me gusta mucho y pues que qué bueno que también sacaste este cover, ¿no? Pues bueno, este siguiente bloque lo vamos a dedicar, después de hablar de toda esta cuestión de las vacunas y el COVID y toda esta discusión que es muy, muy complicada, no tenemos nada claro en realidad, pero siempre vale la pena pues, plantear un poquito nuestras ideas y mencionar que así como nosotros simpatizamos con el software libre, toda esta idea de patentes no nos gusta, no queremos patentes, queremos conocimiento abierto y libre para todo el mundo y que todo esto de las vacunas sea... queremos conocer también el código y que sea algo que esté a disposición de toda la humanidad, no nada más del capitalismo global y del control de los gobiernos. Entonces, a la mierda las patentes, queremos conocimiento libre y abierto. Y bueno, este siguiente bloque lo vamos a dedicar a nuestras perspectivas y nuestras... Lo que esperamos de este 2022, este año, que bueno, a lo mejor se va a seguir un poquito con el estado pandémico, pero bueno, va a haber algunas actividades interesantes. Y aquí le paso la palabra a nuestro compañero Chiquis a ver qué nos cuenta. Gracias, Grillo, gracias. Sí, volviendo al tema de la canción, está un poco raro, un poco rara, hay que ver el origen y después le ponemos ahí lo que encontramos. Pero bueno, continuando con la edición de Lazos Punks, pues nada más quisiera decir algunos puntos, no me quiero extender. ¿Qué es lo que espero para este año? En lo social, todavía seguimos con la cuestión de la pandemia. Yo creo que ahorita va a haber muchos cambios que antes no se podían, no se hacían. Por ejemplo, el abrir las escuelas, que esto, este año todavía no acaba, se abrieron, pero yo creo que ya para enero ya vamos a tener más escuelas abiertas, más alumnado, y pues bueno, vamos a retomar ciertas cosas, ¿no?, que se dejaron en las aulas, principalmente antes de la pandemia. También comentar que este año viene el... no sé, la versión presencial del Punkitud, ahorita lo vamos a comentar bien más ampliamente, pero pues bueno, yo este año sí quiero ir, los últimos años no he ido y este año sí, ahora sí quiero conocer este festival. Y en lo individual, banda, pues seguir colaborando. Yo espero que para este año seguir con el proyecto, la iniciativa de Lazos Punks, también darle continuidad a la tercera temporada de Algarada Radio. Le voy a cambiar el formato, siento que me estoy enfrascando mucho en cuestiones ya muy obsoletas, entre comillas, y ya quiero darle otra visión, otro entorno principalmente, sin salirme de la filosofía y los principios de esta iniciativa. Y pues nada, seguir con ustedes, compas, seguir leyendo, seguir aportando opiniones, comentarios de cualquier contexto que surja aquí en el programa. Y pues nada, seguir cuidándonos y pues bueno, esperemos si este año ya sea un poquito menos complicado en cuestiones de la pandemia, que todo apunta a que la nueva variante viene supuestamente, y esto es algo que los medios de comunicación nos han dicho, no es algo muy agresiva como las últimas las olas que han pasado aquí en Guerrero. Así que pues bueno, esa sería mi aportación. Muchas gracias, chiquis. Pues perfecto, suena como un año nutrido y lleno de proyectos y continuidad a los anteriores. No sé, Chiwi, si tú gustas también platicarnos un poquito qué esperas de este año a nivel personal y también a nivel global. Mis deseos para el año nuevo. Sí. Pues no, no lo tomaría tan así, pero ya cuando empecé a leer sobre el COVID que empezó en China, yo le platicaba a mi compañera, o sea, cuando lo empecé a ver más y más y más en las noticias y veía las imágenes de la gente con mascarilla, que siento que hasta cierto punto las imágenes de gente con mascarilla de Asia son medio comunes, como la gente en Tokio y en otros lugares, es común ver imágenes de ellos con mascarilla, pero pues ahora con esto del COVID se agravó esa situación y yo le comentaba a mi compañera que pensaba que eso sí iba a ser algo grande y que iba a llegar también acá a Europa y a varios lados más y ella me tiró un poco de loco, como dijo, ay, no, para nada. Y pues vean cómo estamos ahora. Sí tiendo a ser un poco negativo con este tipo de cosas y también sueño con tener una invasión zombie o algo similar. Antes, ahí en Días por Acotorreábamos bastante sobre la serie de Walking Dead con el Chiquis y con Pirra y alguna gente más. Y pues he leído también que puede ser esta la primera de varias pandemias que quizás sean peores en el futuro, por la devastación de la naturaleza que hay, ¿no? Se apunta a que uno de los principales razones por las que se originó el COVID fue de murciélagos que muerden a los cerdos y que después esos cerdos se los comen en China. Y pues es por la cercanía de dónde viven estos murciélagos y dónde tienen los cerdos y eso que se están acabando con varias especies y los animales salvajes, que se puede decir de una forma, como los murciélagos, que no están domesticados, están llegando más a las ciudades. Con la ruptura que hay del orden natural o de cómo la naturaleza tuvo las cosas y con que los seres humanos nos estamos metiendo la nariz por todos lados, pues puede ser que lleguen otras enfermedades o también el capitalismo funciona como si el planeta fuera, si tuviera recursos ilimitados y sabemos bien que no es así, que los recursos son bastante limitados y en algún momento eso va a tronar y he leído también varios textos que dicen que cada vez es más posible eso de que un año de estos haya un crack de se acaban las gasolinas, se acaba el gas o cada vez es más difícil repartirlo. Ahora hay un problema grande, según he leído, al menos en Estados Unidos y en Europa, sobre entrega de algunas materias primas y todo apunta a que va a tender a empeorar. Entonces, a veces parece que el futuro no va a ser tan brillante como quisiéramos, ¿no? Y ya está siendo, pues, grave en bastantes lados del mundo. También se teme que haya inmigraciones forzosas muy graves que se echen abajo bueno, eso lo temen más, sí, Europa y Estados Unidos, supongo, que se echen abajo las fronteras y que sean invadidos los países como se ven estas caravanas de migrantes que salen de Centroamérica, donde ya no ven ninguna opción y van hacia Estados Unidos, pues ahora ya son grandes, pero si la cosa se pone peor, pueden ser todavía más grandes, ¿no? Entonces, pues hay varias cosas que nos hacen ver como que el futuro no es tan bonito como quisiéramos. Y pues yo ahí lo dejo. Esperemos que no sea tan grave o que podamos encontrar una solución más humana al capitalismo antes de que sea demasiado tarde, que esto del COVID sirva para que aprendamos más a apoyarnos mutuamente, a tener relaciones más solidarias. Y pues bueno, yo ahí lo dejo. Ahorita que mencionas lo del orden natural y así, siempre tengo la idea de que la naturaleza, al final de cuentas, va a poder más que la humanidad. Nosotros, como humanas, humanos, estamos de paso aquí, pero el planeta Tierra no depende de nosotros para, la madre Tierra no depende de nosotros para sobrevivir. Todo este abuso que ha venido sucediendo por parte de la humanidad, por parte del capitalismo salvaje, con la idea de poder y control mundial. Alguna vez, en algún momento, el mismo planeta nos la va a cobrar y bueno, ya habrá otro equilibrio natural que no tenga que ver con los seres humanos, ¿no? Pues ha habido catástrofes fuertes, como hay fenómenos naturales que arrasan con todo. Y van a seguir existiendo, eso no los vamos a parar. Y bueno, como dice Chiwi, pero por mientras, esperemos tener, aunque sea localmente, soluciones más solidarias y formas un poquito más humanas en el buen sentido de la palabra, no en el malo, porque también tiene su mal sentido el ser humano. Pero yo confío más en la naturaleza y en la tierra. Para este año que viene, pues también, como dice Chiquis, yo estoy emocionado por el festival El Punctitud. Me gustaría participar con mi banda. Tengo una banda de punk rock y quisiera ver si puedo tener la oportunidad de tocar ahí y hacer mi show. He ido en otras ocasiones y lo he pasado muy bien. También, con la onda del surf, me gustaría seguir viajando y recorriendo, al menos por este año, el Océano Pacífico, seguirlo conociendo, seguir experimentando, seguir teniendo vivencias más cercanas a la naturaleza que a la ciudad. También quiero, pues, continuar con este proyecto de Lazos Punks, seguir compartiendo, a ver si salen nuevas propuestas, nuevas ideas. Y como dice Chiquis, no hay que enfrascarnos, hay que diversificar, hay que ampliar y vamos viendo cómo le hacemos, cómo nos organizamos. Quería mencionar algo sobre el primer bloque que se me olvidó, pero vale la pena mucho rescatar, que fue, a lo mejor Chiwi nos puede contar un poquito así brevemente, pero existía este proyecto de los Reyes Magos Punks. Me contaba un compa, el Picos y el Ganso, que en sus viejos años acostumbraban conseguir juguetes para la gente necesitada que no tenía la posibilidad de acceder a regalos navideños, más que nada a las niñas, a los niños, pues, y hacían este esfuerzo de conseguir algunas cosas para regalar en Reyes Magos, y se hacían llamar los Reyes Magos Punks. Y también existieron, hay un grupo de amigas que hicieron eran las reinas magas, pero de la marihuana, porque una amiga consiguió una donación que le hicieron de marihuana, ve tú a saber de dónde salió, pero hicieron unos porritos y los envolvieron como regalitos y los fueron a repartir por diferentes lados de la Ciudad de México. Entonces también me parecía que bueno, un buen rato a todo mundo nos viene bien. Aunque sea a veces una época difícil para algunas personas. Y bueno, yo creo que con esto podemos cerrar. Ah, bueno, si Chiwi quiere hablar un poquito de los Reyes Magos Punks, y ya paso nada más a presentar las rolas que yo escogí para esta ocasión, y terminamos este programa. Pues siento que tampoco hay mucho que decir, o bueno, yo también lo veo como algo lejano. Sí, mi buen amigo el Picos Luis, un punk ya veterano allá de la Ciudad de México, él siempre ha sido, él también estaba en la JAR junto conmigo y varias gente más, y él era de los más callejeros, trabajaba como limpia parabrisas. Y por lo tanto tenía contacto con muchos niños de la calle, de los niños que viven ahí en la calle, en la ciudad. Entonces siento que se sentía muy hermanado con ellos y le gustaba hacer esto de para el Día de Reyes, de los Reyes Magos, juntar juguetes con conocidos, con quien se quisiera solidarizar. y dárselos a los niños de la calle. Y pues él siempre era el que organizaba eso. Me tocó estar una o dos veces, como en el 97, 98, ya hace algunos años. Y pues ahora la otra vez Chiquis nos compartió una propaganda de que lo están haciendo otra vez y de hecho salía hoy una foto del Picos. Pues no se puede, no tendría mucho más que decir sobre eso. Bueno, pienso que con eso es suficiente, nada más para contextualizar la labor del Pico, ¿no? Que en alguna tocada él me platicó de esto. Yo no tenía tan presente que lo estaba retomando, pero sí me platicó de años anteriores y inclusive había gente que vivía en unos túneles o alcantarillas y también se acercaba con esa pandilla a repartir regalos, ¿no? En fin, pues fue un gusto estar presente con Chiquis, con Chiwi en esta última edición de Lazos Punks del 2021. Fue un año muy movido, muy complicado, de muchas controversias también, pero también de muchos proyectos e ideas nuevas. Yo perdí mi chamba este año, pero seguimos con la idea de continuar y ver cómo le hacemos. Y pues quiero dejarles un par de rolas. La primera es una de una banda estadounidense que se llaman Vandals. Ellos alguna vez hicieron un disco de rolas navideñas. Por ahí hay una muy famosa que se llama Ode to the World, que habla de la unión de punks y skins y se habla en contra del racismo y cómo la época navideña puede también aprovecharse para que haya paz entre bandas y pandillas que luego tienen conflictos, a veces por cosas muy absurdas. Y la rola que les quiero presentar se llama Mi primera Navidad como mujer, que habla de una persona que se hace un cambio de sexo. También esto, pues en apoyo de toda la pandilla transexual y transgénero, que cada vez van teniendo más visibilidad y más fuerza y más representación, también gracias a los movimientos feministas y transfeministas. Entonces esta rola me parece, aunque es un poco cotorra, me parece que está chida y es mi primera Navidad como mujer. Y la segunda rola es una de Decibelios, se llama Boca de Dios. Esta es una rola para mí un poco nostálgica porque la escuchaba en mis tiempos de adolescencia y bueno, habla de la puta Navidad también, ¿no? Y que a ese Dios yo no lo conozco, pero pues estaría chido ir a cotorrear, echar unas cheves y follármelo, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Fue un placer, qué chido. Pasen felices fiestas, feliz fin de año y venga el próximo a ver cómo nos toca. Pero aquí estamos, en pie de lucha. Saludos a la banda de Lazos que no estuvo esta vez. With Christmas upon us, it's time to be honest. Follow my dreams and to face a life of delusion and gender confusion that no longer will be the case. I never wanted army men or basketballs. I only wanted pantyhose and Barbie dolls and dressing up in mother's clothing. My whole life I've been feeling only feminine. It always seems so useless trying to be a man. Now that's a ghost of Christmas past. But now it feels like the very first time. Cause it's gonna be the very first time that Christmas feels right to me. And I know that I'm looking good, just like a real girl should. It's my first Christmas as a woman. Yeah, I thought they reconstructed all my genitals. And now I'm waiting underneath the mistletoe for a guy who can love a girl like me. I took the hormones and I got my breath. This season's gonna be the best to me. I won't have to tuck it behind me. Since I got my brand new vagina, it's mine. first Christmas as a woman. Chop it off, chop it off, my penis, chop it off. It's no use to me. Cut it off, chop it off, chop it off, my penis, cut it off, so I can finally be a woman. Now I'm finally happy cause I made my goal to be a post-operative transsexual. Now I am a pretty lady. Feels like the very first time, cause it's gonna be the very first time that Christmas feels right to me. Cause I know that I'm looking good, just like a real girl should. It's my first Christmas as a woman. Woman! Boca de Dios, primera grabando. Bocón de Dios, tu puta madre.